Pues nada, bienvenido a la primer episodio de La Quinta Sessions. Soy José Maldonado y te voy a estar haciendo unas preguntas hoy de tu trayectoria, tus planes en cuestiones de la música y demás. Como mi primera pregunta, quisiera saber cómo surgió tu amor por la música. Amor con la música, pues surgió desde que era pequeño. Mi madre bailaba en un baile folclórico en el municipio de Caguas. Fui criado bajo el techo de mi mamá, mi familia materna, mi abuelo, mi abuela. Ellos percataron de cuando yo era pequeño, pues ellos veían que yo le podía mantener un ritmo, sacarle ritmo a cualquier tipo de mesa o olla o latas de galletas. Y pues me regalaron a la edad de 2, 3 añitos por ahí, un primer bongocito. Posteriormente, pues a la edad de los 7 años, ingreso a la Libre Música de Caguas, donde tomo clases de solfeo con Milia Ponte. Y empiezo a tomar clases de percusión con el maestro Juan Carlos Bruno. Pertenecía a una rondalla de la Libre, dirigida por el maestro Raúl Rodríguez. Y así sucesivamente, pues después de ahí pasé a estudiar el nivel intermedio y superior en la Escuela Libre Musical de San Juan. Pues me gradué un bachillerato en música popular y en jazz en el Conservatorio de Música, con el profesor Andrew Lázaro, Luis Marí, Fidel, el maestro Charly Sepúlveda, entre otros. Y pues ha trabajado con casi la mayoría de las agrupaciones de salsa. En Puerto Rico fui timbalero por 4 años de la Sonora Ponceña. Posteriormente a eso había grabado con el maestro Luis Perico Ortiz en un disco Puerto Rican Master. Había participado con Néstor Torres en dos producciones, Nuevo Latino, que fue nominado para un Grammy, y Decisive Paradise, que fue galardonado con un Grammy. Y hasta el sol de hoy, que pues vivo trabajando en la música, y pues estoy trabajando ahora mismo con un proyecto como músico, cantante y solista. Ah, qué chévere. Así que tu amor siempre ha sido la percusión, completamente. Sí, toda la vida, toda la vida, toda la vida. ¿Y cómo surge esa idea de empezar a tocar timbal y cantar a la vez? Pues mira, eso fue tan pronto dejó la Sonora Ponceña el 22 de diciembre del 2007. En enero recibí una llamada de Julito Alvarado, que se había enterado que ya no estaba en la Sonora. Entonces Julito tenía la inquietud de hacer un grupo con músicos experimentados, jóvenes. Se llamaba Del Sur al Norte. Yo con mucho gusto pues me adentro a la tarea de pertenecer a ese grupo. De ahí pues reclutamos a, entiendo yo que de los mejores músicos de mi generación, Reinaldo Bulbo como pianista, Javier Álvarez como conguero, Rubén Benítez como bongocero, Víctor Maldonado, Alexis, Héctor Heredia, Francisco Arocho, y los cantantes en ese momento eran Joel Adorno, que actualmente está con Julito, Anthony García, que es el actual cantante del Gran Combo, que estudiamos junto a la Escuela Libre de Música de San Juan, Harold Soto. Y yo estaba en el timbal. Entonces, Julito me había comentado de que me habían visto hacer uno que otro tema en clubes pequeños por cuestión de vacilar y que si me atrevería a grabar un tema con ellos. Yo le dije que sí. Grabamos un tema que se llama El Bacalao, un tema cubano. Y da la suerte mía que fue, creo que fue el segundo, el primer corte promocional de esa orquesta. Posteriormente, pues después de eso, pues trabajo en un club con un grupito pequeño todos los miércoles. Entonces, entre Antonio García y yo, pues cantábamos los temas de salsa vieja. En ese momento, pues era una especie de trabuco. Y pues me vi obligado, como que a darme la tarea de pues tratar de perfeccionar que viene siendo el canto, porque yo no soy cantante, yo estoy consciente de eso. Pero hay personas que le agrada lo que yo hago. Después, posteriormente, pues entro a terminar de Julio Alvarado, empiezo a trabajar con mi grupo, como quien dice. Y tengo el honor y la dicha de conocer al maestro José Gasmén, que me brinda su sabiduría y su conocimiento como productor musical para trabajar a hacer mi primera producción, que ya pues estamos terminando con el favor de Dios. Y pues he trabajado con el maestro Cuco Peña como cantante. Tuve la dicha de volver a trabajar con la Sonora Ponceña sustituyendo a uno de sus vocales durante el mes de noviembre y diciembre. Y pues poco a poco pues he ido tratando de perfeccionar lo que viene siendo el canto. cogiendo técnica vocal, pues tratando de poder utilizar más el diafragma, poco a poco es la experiencia de los demás cantantes. Pero fue más como que un reto, y fue como que más por obligación en mi grupo, pues de poder ser vocal de la agrupación. O sea, pero ¿usted tomó clases formalmente de canto o eso fue algo No, no, natural? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Clases de canto así, no. Cogí una que otra técnica y pues sí miraba y preguntaba a la persona y poco a poco pues creo que lo fui desarrollando con el pasar del tiempo porque pues no, no, no soy profesional como quien dice. Y pues al principio pues la voz mía pues es muy, muy chillona como quien dice y me comparan mucho pues con Elvis cantando como canta merengue y pues parecido, la misma tonalidad. Pero después, pues con el pasar del tiempo, pues fui mejorando, utilicé más el diafragma, no quedarme ronco, escuchando diferentes cantantes al cual admiro y respeto. Y pues cuando surgió la oportunidad de audicionar con el Gran Combo, cuando salió Charlie Aponte, pues después de ahí, pues como que lo cogí más en serio. Ha sido así por cuestión de cantar, ha sido a son de cantar, no se hizo otra cosa. Entiendo, pero a ti te gusta mucho montar temas de Gran Combo, de Rubén Blades, de Roberto Roena, Pues y mira, allá no, tocar. yo, es que de pequeño yo crecí escuchando todo ese tipo de música. Yo, cuando pequeño, le pedí a mi familia, a mi abuelita, que me regalara los cassettes de Gran Combo de 1962, cuando pertenecía a Peggy Rodríguez. Ella dice, fue mi primer contacto, como que empecé con el género, con la música salsa. Después escuché a Willy Rosario, después escuchaba a Sonora, después escuchaba, o sea, yo escuché a todos los artistas grandes, los artistas grandes del género. Y pues sí, pero artista, artista definido que me gustan todos, todos, todos, todos, todos. Soy fanático del género y pues creo que conozco bastante del género y pues me he nutrido de todos los artistas que han pasado por este género. Sí, y los arreglos, ¿tú los montas de oído o cómo tú consigues los arreglos para montar las canciones estas de Gran No, Combo? los arreglos musicales, originalmente pues los covers uno los hace, yo los hago, estoy arreglo con el maestro Ernesto Sánchez, nada se monta de oído, entiendo que si tú vas a ser un músico, vas a ser ejecutante o vas a ser cantante, tienes que hacerlo bien, tienes que ser un profesional, o sea, entiendo que pues no le quito mérito a las personas que sí utilizan el oído, pero entiendo yo que tienes que tener todo organizado y tienes que ser una persona bastante... ¿cómo lo digo sin ofender a nadie? Tiene que ser las cosas bien hechas. Entiendo que, pues sí, estudié arreglo, aprendí también con el maestro Javier Curet, viendo Escobar de Cuco Peña, viéndolo como Papo Luca arregla, el gusto mío también, y pues sí, pero originalmente cuando empezó con mi grupo empezamos tocando covers, pero el grupo ahora no es un grupo de covers, no es un grupo que toca solamente música del combo, es música que aquí es original y sí ha estado sonando en las emisoras radiales y por el canal mío de YouTube tenemos ya dos cortes promocionales y Sí. estamos esperando ahora a mitad de mayo sacar nuestra primera producción en cual tiene 8 temas inéditos. Pero completamente originales, porque, por ejemplo, Qué Sorpresa, que es uno de sus cortes promocionales, eso es de los Bam Bam, originalmente, que es Sí, como ese que la voz tema de es él. originalmente de Juan Formel. El Ajá. arreglo base, bajo y piano es de Juan Formel, pero los metales son míos. Ajá. Sí, esto es estilo. Para comparar la musicalización de Juan Formel son 2 trombones, violines, viola, chelo, no, buste, violines, trombones y flauta. Yo sí, pues utilicé el piano y el bajo que ellos habían utilizado ya la base melódica, pero el brass, la armonización, las frases son mías. Ya pues tú estás haciendo como quien dice un arreglo sobre un arreglo, ¿eh? Ah. Entonces, pues yo entiendo que ese es el único tema que como quien dice, se está tocando original y se grabó original como lo grabaron los Bam Bam. Un poquito más rápido, menos coro, con vientos más brillantes, pero sí es casi casi lo mismo, pero los demás temas están diferentes de revista, en el disco mío, José Gamay, Guillermo Calderón, este servidor, que por lo menos hay una variación de los temas. Sí, está chévere. Tú cogiste lo mejor del tema del arreglo de los Bam Bam y tú le añadiste tu propio estilo. Que eso está chévere. Sí, no, eso lo hacen, anteriormente Andy Montañez había el disco que es de Salsatón que grabó, él trajo uno que otro tema de Manuel Simonet, y pues sucesivamente ha pasado en todos los géneros, o sea, en todos, la mayoría de la música latina, América, latina, lo que viene siendo la salsa, hay uno que tiene extractos, ¿sabes? Guararé, cuando lo grabaron los Bambán, originalmente, después lo grabó Barreto, otro ejemplo más, La Soledad, de Sí. Alberto Álvarez, Papoluca, lo había grabado, ¿sabes qué? Esto ya, pues, como quien dice, parte cultural de nosotros. A veces hay personas que le molestan, pues entiendo como si fuera una especie de plagio, pero entiendo que no. Es una especie de homenaje y respeto a las personas. Si se hizo bien, pues, por lo menos, pues, ahí está nuestro bonito de verdad. Y pues, somos fanáticos. Yo, en mi parte, pues, soy fanático grande. Don Juan Formel, de Samuel Formel. ¿Sabe qué? Por lo menos, cuando grabamos el tema, pues, lo grabamos primero porque a la gente le gusta. Y segundo, pues, entiendo que es un tema que la gente conoce ya. Sí, y entonces, ¿qué me puedes decir de Una noche con arte? Que también era grabada Noche anteriormente. con arte, Noche con arte nunca se grabó en salsa. Ah, en Que salsa yo no. sepa, Sí, esa no, no ningún la escuché. artista, no, ningún artista lo ha grabado en salsa. Ese sí, original. Ajá. Con el disco de los temas de Luis Ramírez y Rey de la Paz, cuando grabaron la época de Noche Caliente, hay muchos temas que son de baladas convertidos en salsa. Eso, Gilbertito, Víctor Manuel, Gran Combo, Sonora, lo han hecho. Noche con arte llega llega, lo escuchó un grupo que se llama El Arrebato de España. Sí, esa de ahí fue que la escuché. Ese tema nunca, nunca se había escuchado en Puerto Rico. Entonces, pues lo encontramos cool, lo encontramos jocoso, lo encontramos variado, y pues nos dimos la tarea de mandarle hacer un arreglo versión salsa con el maestro Ceferino Cabán. Y pues a la gente le gustó grandemente, y pues cada vez que tenemos la oportunidad de tocarlo, pues lo tocamos en vivo y la gente le gusta. Pero el tema sí, el tema del Arrebato, hay tema también un tema del maestro César Pedroso, y un tema de Guaco, pero los arreglos son hechos acá, nuestra versión. Guillermo Calderón hizo uno y hemos hecho los dos arreglos de esos dos temas, que son diferentes a lo como se había grabado anteriormente. Sí, el tema es bastante chévere, bastante jocosa la letra, de verdad que es muy movida, me gusta mucho el arreglo que pudieron hacer. También utilizando la nueva generación de músicos. ¿Tenía a Carlos García en esa haciendo piano o eso fue en qué sorpresa? No. Pues mira, Carlos García colaboró, no está en el grupo per se, Carlos García colaboró conmigo ese día. Nosotros utilizamos diferentes pianistas, está Reinaldo Ulgo, que trabaja con Boy Valentín, estuvo con Enrique Julio Boria, que es un excelente pianista también, estudiante del departamento de jazz en el conservatorio, y Carlos García, pues que sí nos dio mano en el video que grabamos en la Escuela Libre de Música de San Juan en el teatro. Entonces, si te das cuenta, pues yo trato de tener una mezcla nuevos con músicos experimentados. Bueno, la sesión de ritmo está Tito Calderón, que fue conguero de Roberto Roena, Charly Padilla, que ha trabajado con El Cano, con Willy Rosario, con El Cano, José Gamay, que es nuestro director musical, las trompetas eran Fernando Martano, que trabajó con Willy Rosario, Sabor de Nacho, Roberto Roena, Andy Montañez, Elio Cintrón, que pues también todo el mundo lo conoce en la música latina, y pues Gabriel Dupré, un excelente trompetista. Nuevo joven y el joven Rafael Lebrón. Y los coristas, pues son dos muchachos nuevos, como quien dice, bailarines que tienen experiencia bailando en grandes escenarios: Carlos Candelario, que también es percusionista, y Omar Hidalgo. Esa es parte del grupo, como quien dice, la orquesta que yo compongo. Entonces, ok, tú tocas timbal y cantas, pero entonces también está Pirulo, que hace algo muy similar. ¿Cómo tú piensas que tu trabajo se compara con lo que está haciendo Pirulo ahora? Ciertamente los estilos son muy Creo que diferentes, no. pero... Entiendo que no, entiendo que no. Entiendo que no. Pirulo hace una música más a lo que viene siendo Es más urbano, más rap. criollo. Sí. Bueno, Yo lo pienso así, casi lo lo que mismo. Pirulo hace, pues Él es más Pirulo rap, más trabaja más con urbano, coros, así. Él incorpora el montón estilos de de piano, pues más rap. timbiado, pero la percusión es un poquito más criolla. Si te das cuenta, la orquesta tiene un güiro criollo en el disco, y eso pues lo caracteriza. Pirulo pues también lleva tiempo haciendo esto. No, yo entiendo que no podemos compararnos. Primero, son dos estilos bastante diferentes. son dos metales de voz bastante diferentes. Yo a Pirulo lo tengo un cariño, un respeto y una admiración porque a Pirulo yo lo conozco mucho antes. Cuando tocaba batería, era un baterista, Pirulo es un baterista brutal, excepcional. Sí. Y pues le vino bien pues cantar. En mi caso, pues yo trato de hacer un poquito más música bailable, salsa, diferentes estilos, tratando de entrar al público bailador, al público mayor que exige la salsa de la mata. Y este público comercial, que pues son fanáticos de Víctor, son fanáticos de Gilberto, son fanáticos de DLG, son fanáticos de música, esta música salsa que es amor, más comercial. Y después yo estoy tratando de tirar esa línea. Entiendo que no somos comparativos, de verdad que no. Pero así, ¿a ti te gusta más la salsa romántica que, por ejemplo, la salsa dura en cuestiones de arreglar y montar, grabar, toda esa cuestión? Mira, yo puedo decir que los dos tipos de salsa son, para mí son buenos. Si no llega a ser por esa salsa monga que mucha gente critica, mucha gente habla, que si Luis Enrique, que si Víctor Manuel, que si Gilberto, que si Eddie Santiago, entiendo que nuestro género en el año 1989, hace 29 años atrás. Yo entiendo que ese boom de esa salsa erótica, salsa romántica, le dio espacio a otra clientela que no tenía el género puesto, sí. Una clientela más a la mujer, más al amor. Y entiendo que cuando tú tratas de arreglar para esos dos tipos de salsa, tienes que tener un conocimiento tanto de la raíz, de conocer los sonidos y todas esas cosas, pero también lo comercial pues también incluye estar un poquito más mellow, tener frases más melódicas, en ese sentido mucho y sonó muchas cosas, y guitarra eléctrica a veces, David Pavón lo utilizaba mucho. O sea, entiendo que yo si me pongo a arreglar para dos tipos de la música, pues me gusta hacerlo para los dos tipos. No tengo un género específicamente más. Me gusta hacer, arreglar salsa pesada, pesada, pesada, pesada, pesada. Me gusta hacerlo todo. Entiendo que cuando me tomo el tiempo de hacer mi arreglo, pues entiendo de que trato de pensar en dos mundos diferentes y pues hasta el momento a la gente le ha gustado. Sí, claro, y eso se nota con su colaboración con Carlos de Castro en su último disco, La Leyenda, tributo a Tito Puente. Sí, no, ahí pues como se hizo un homenaje a Puente, pues uno pues utilizó los conocimientos que yo pues vengo desde pequeño, he tenido la dicha de aprenderme todos esos estilos. Y entiendo que nosotros los percusionistas, no la nueva generación, sino la generación de ahora, porque la nueva generación son los muchachos que ven subiendo ahora, 16, 15 años, ya nosotros estamos picando los 20, 20 y pico ya. Entiendo que hay unos percusionistas que sí tenemos ese conocimiento. Mi hermano Pete Periñón tiene un conocimiento del género Claro. bastante. Mi hermano Xavier Díaz. ¿Y quién tú dirías que es el timbalero que más asimila a tu estilo como tal? Yo sé que tu estilo es ciertamente original, no tiene nada que ver, pero el más que te influenció así para hacer tu propio estilo. Bueno, a mí me influenciaron muchos. Empezando por el Carlos Morales, el timbalero del Gran Combo. Yo copié muchas cosas del Carlos cuando era muy nene, el del Dueño también, cuando era pequeño, Tito Puente también, cuando era pequeño. Después, posteriormente, pues vine a escuchar a Luisito Quintero, que soy súper fanático de él. Mark Quiñones también, lo escuché. Nicky Marrero, por su inventiva y su originalidad. Oreste, Vilatro, Manio Kendo, Changuito. Entiendo que yo copié de cada uno cosas y no me enfaticé solamente en un solo timbalero. Cada timbalero tiene un estilo muy peculiar. Cuki Santo no toca timbalero como lo tocaba Edgardo. Jesse Colón no tocaba timbalero como yo lo tocaba. O sea, cada quien tenía un toque y yo pues sí soy fanático de todos los timbaleros, habido y por haber. Maestro Willy Rosario, por cuestión de su afín, que nunca se sale de esa zona de Claro. tocar. Maestro David Cuba, que para mí uno de los mejores solistas que tiene el instrumento. David Cuba es uno, y es puertorriqueño. De lo que yo trato de ver casi de todo, todo, todo, todo, todo. En cuestiones de tocar, ¿a ti te gustaba más quedarte en tiempo? ¿No te gustaba hablar mucho? ¿O te gustaba hablar aquí, por allá? ¿O cómo es? Dependiendo, en cuestión, si el tema merita que pues el tema coja fuerza, pues sí uno te lo hace, pero no exageradamente. Es una falta de respeto al bailador tocar la música así. Si el bailador no amerita, la persona que lo está escuchando, tú no vas a estar 15 minutos haciendo un tema para tu curarte. Entiendo que si quieres curarte, pues tienes la sala de tu casa, ponte los audífonos y ponte lo que te dé la gana. Yo entiendo que nosotros no nos pagan por llevarle alegría a la gente, nosotros no estamos aquí para impresionar. Yo entiendo que la parte del impresionismo pasó hace muchos años. Yo sé que todo el mundo quiere impresionar como el músico, pero he aprendido con el pasar de tiempo que uno gana más respeto brindando una buena calidad de música, la persona que no tiene el mismo oído que nosotros los músicos, la persona que nos puede criticar porque es la persona que está pagando por vernos. Hay gente que le gusta como yo hago los solos, hay gente que no le gustan como yo hago los solos, hay gente que le gusta como yo canto, hay gente que me acribilla en YouTube para decir que yo no canto. ¿Sabes? Cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un criterio diferente y si la mayoría de las personas les gusta lo que yo estoy haciendo y los directores musicales, tanto como Cuco como el maestro Celeros que tuve la oportunidad de grabar para él hace poco, les gusta lo que yo hago, pues uno se siente satisfecho de que uno lo está haciendo bien. Claro. Hoy, y acabas de decir que grabaste con Sergio George. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? Esa experiencia, bueno, una experiencia, no, jamás en mi cabeza pasó que yo iba a grabar con Sergio. Jamás, jamás en mi cabeza. Yo lo veía como algo inalcanzable y eso fue gracias a un amigo músico, el maestro Rolando Alejandro, que fue la persona que me recomienda para hacer en su estudio, aquí en Puerto Rico, para Maluma. Y me quedé en un shock, porque Sergio pues trabaja muy, muy, él llega sin arreglo, él copia los acordes en un papel en blanco y las frases se las va inventando, pero ese es su modo de trabajar. Y pues ahí está el resultado, ya todo el mundo sabe los éxitos y los artistas que él ha sacado y pues que han pegado en el género de la salsa, bachata, reggaetón, merengue. Sergio tiene esa peculiaridad. Y su fórmula le ha funcionado muy bien. De verdad que yo me quedé impresionado, me gustó mucho, que es algo que guardo para mi resumen como músico y una manta pues que jamás iba, yo lo veía inalcanzable, de verdad que sí. Sí, ¿y cómo tú comparas el workflow de Sergio George con uno de, por ejemplo, la Sonora Ponceña? Es que no se puede comparar. Estamos hablando de dos épocas diferentes. La Sonora, que es mi alma. Sonora tiene 63 años de historia y la Sonora creó un precedente desde el momento que salió. Y Sonora, los temas que Sonora ha grabado, lo grabaron en una época donde la salsa estaba en su mejor momento. Era el género más importante en la música latinoamericana. Sergio se da la tarea de grabar en una época cuando el merengue estaba en todo su apogeo, los años 90, cuando salió el sello disquero RMM, que salieron estos artistas, Tito Nieve, que viene del Conjunto Clásico, José Alberto el Canario, que viene de la Típica 73, India, que viene de Palmieri, y Marc Anthony, que nadie lo conocía. Y Sergio creó un estilo a cada artista. Y él, gracias a eso, y a muchos más artistas más, el género en esa época cogió un segundo aire. No se puede comparar, jamás. La Claro. musicalidad de Papo Luca es muy diferente. Papo Luca para mí es el mejor pianista de salsa del mundo. Entiendo que no hay pianista con el conocimiento, la mentalidad que tiene Papo Luca. Que me perdonen los demás pianistas, pero mi criterio como músico, como fanático, que lo conozco y lo conocí, aprendí muchas cosas de Sonora, pues wow, privilegiada para la música, al igual que Sergio. Pero Papo Luca es solista, Papo Luca no, solo está impregnado en esas producciones y Papo con todo su dificultad de salud y con todas sus cosas, Papo sigue siendo Papo Luca. De verdad que es algo digno de admirar y de verdad que, pues te digo, son dos estilos diferentes. Sí, así que a mí me gusta mucho separar lo que es lo moderno, lo contemporáneo, con lo que es lo pasado, con lo que es los tiempos de la salsa dura y demás. ¿Por qué esto? Eso, lo de la salsa dura, pues eso se le puso por la gente, qué cara. Pero hay producciones de la salsa vieja que son una porquería en cuestión de afinación, en cuestión de Claro. interpretación. O sea, si tú te pones a comparar, hay discos que tú dices diantre, que feo se oye. Y no es quitándole el mérito a los grandes. Ellos fueron grandes en una época y fueron y seguirán siendo grandes. La voz fue grande, Frinky Ruiz, Peter Conde, Quintana, Rey Barreto. Ellos fueron grandes. Machito, Puente, Rodríguez, fueron grandes. Nosotros en nuestra generación tenemos grandes también exponentes de género. Lo que pasa es que pues la gente siempre nos quiere comparar y yo entiendo que cuando salió Pit no podían compararlo con Miguelito Cunín, no podían comparar con Benny Moré ni Rivera, ni podían comparar a Cheo con Machito ni con Rodríguez, aunque ellos copiaron, parte de ellos, su inicio eran copiando esos cantantes. Rubén Blades copiaba mucho a Cheo Feliciano. Sí. Cheo, su cantante era Tito Rodríguez, Pupi Cantor, imita mucho a Chamaco Ramírez en cuestión de tono de voz. O sea, nosotros, nuestra generación, los que yo, Geraldo Rivas es tremendo sonero, tremendo cantante, Norberto Vélez también, Wilito Otero, Carlos García, Anthony García es para mí un sonero innato. Yo nunca he conocido a un cantante como la envergadura. Anthony tiene un conocimiento musical grandísimo. Anthony es percusionista, Anthony es pianista y Anthony a la hora de improvisar es una persona que le saca punta al tema. Yo entiendo que mi generación de cantantes y músicos estamos preparados bastante para hacer buena música. Yo entiendo que solamente nos tienen que dar la oportunidad y la gente tiene que entender que esto es un pase de batón, esto ya tiene que pasar algo. Porque Claro. Gran Combo no va a durar 25 años, no va a durar 40 años, Willy Rosario no va a durar 60 años. No es que lo estamos desplazando, sino es que estamos aquí presentes. ¿Sabes? Entiendo que las propuestas están ahí mejor o con una calidad musical admirable. Eso es lo que yo entiendo. Claro, o sea, la salsa romántica surge porque el género necesita un cambio, porque si no, el merengue iba a acabar con él. Eso pasó por beneficio para nosotros. Pero ahora que estamos en el 2017, que estamos haciendo un balance, que tú puedes escuchar de la voz de Wilito un tema mellow, como puedes escuchar un tema agresivo, todo, ella menea, como puedes escuchar Mi Salsa Se Respeta. Nosotros estamos que sí, tenemos la oportunidad, lo solamente pedimos es que tengamos la oportunidad de escuchar la voz. Claro. Y que no nos comparen, porque ellos fueron ellos y nosotros somos nosotros y no podemos comparar, son dos épocas diferentes, grandísimas, de verdad. Y Claro. circunstancias diferentes. Pero no tenemos casa disquera tampoco, ni un productor que invierta grandemente como invirtieron con ellos. Sí, son los tiempos han cambiado ciertamente, como que no se puede comparar, claro. Pero nada, es cuestión de incorporarle, balancear todo y ya con eso tienes al mundo. Ajá, efectivamente, Claro. efectivamente. O sea, pero tú le rindes homenaje a ellos, pero es tu estilo al fin y al cabo. Mira, mi repertorio no es que le rindo homenaje, hacemos la música que ellos hicieron. Entiendo que un homenaje, yo entiendo que la palabra homenaje no debería ser un concierto, algo así. Nosotros tocamos esa música porque pues la gente le gusta y también es una especie de que la gente sepa que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Yo entiendo que cuando mi repertorio yo toco un tema original y cuando hago un medley de diferentes artistas, la gente le dicen, coño, oye bien, porque fueron temas que ya la gente se aprende, la gente escucha. Y entiendo que nosotros lo hacemos con todo el respeto, pero demostrándole que sí lo podemos hacer bien chévere, con respeto y una admiración a ellos, porque si no llega a ser por ellos, nosotros no estuviéramos escuchando el género y no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Es algo bastante, uno tiene que tener respeto por eso. Entonces, ahora que hablamos de todo eso de tu pasado, ¿qué estás trabajando ahora presente? ¿Tienes una producción musical? Y actualmente, terminando la entrevista, voy para el estudio a terminar de hacer un una gran colega de la música, de la salsa, con la India, que va a estar en mi producción. Estamos terminando ya a los últimos toques, mezclar, masterizar, enviar a hacer copias. Son ocho temas, cuatro de ellos, pues, de César Pedroso, Guaco de Venezuela, Juan Formel y El Arrebato, y los otros cuatro temas son de Juan Pablo Díaz, Norberto Vélez, José Gasmen y Jacob Ortiz y Víctor Manuel. Sea, que esto es nueva generación completo. Generación de actual, Actual, entiendo que claro. tenemos una mezcla de músicos veteranos, José Gasmen me grabó los palos, García me grabaron los pianos, Víctor Vázquez, Luis Cintro los trombones, trompetistas tengo a casi todos los trompetistas de Puerto Rico, los coros tengo a Rico Bosque, Norberto Vélez, Geraldo Rivas, Jerry Rivas, José Luis Hernández, Juan Pablo Díaz, no se me quede nadie, Omar Hidalgo que trabaja conmigo, William Cachiro Thompson grabó conmigo las congas, yo grabé Timbal y Bongo. Hay un balance, entiendo que hay un balance de veteranía con juventud y de verdad me está gustando lo que se está cocinando y espero que cuando salgamos a la calle con esta presentación que va a ser el 26 de mayo en Latin Roots, anticipando que va a ser nuestro CD Release Party. Entiendo que cuando la gente vaya a comprar el disco se sientan complacidos y haya yo llenado las expectativas. Hay temas que van a tener solo de timbal, hay temas que me destaco como timbalero, o sea, no solamente me destaco como cantante. No sé, estoy sacando partido a todo, pero con un balance, entiendo yo, bastante llevadero. O sea, que tu plan es, tú vas a seguir cantando, o sea, a ti te gusta el cantar como tal, pero te gusta Bueno, más timbalero. yo soy más percusionista. Si tú me pones a mí a trabajar como un músico timbalero, te voy a trabajar lo mejor porque es menos carga. Aquí yo tengo que estar cantando, tengo que estar bailando, tengo que estar a veces dirigiendo, tengo que estar, y a veces eso cansa físicamente. A veces la gente lo ve como que antes eso lo hace fácil, no, uno requiere más práctica, requiere más concentración, tienes que pues utilizar la mente para disparar lo que estás diciendo. Pero también estás utilizando tus manos para sacar música, establecer un tiempo, improvisar bajo los coros. Yo a mí me gusta más ser percusionista, pero sí, voy a trabajar en mi proyecto como cantante hasta que el público lo determine, hasta que papá Dios lo diga, de verdad que sí, entiendo que sí, seguiremos con él. Ese va a ser nuestro norte, trabajar en mi proyecto, dar mi cara como percusionista y como figura. Y pues sumarme a los compañeros que están haciendo música. Y para este disco, ¿tienes planes de mezclar otros géneros? Por ejemplo, hacerte un bolero. No, O no, todo es no, no, salsa. grabé un son montón, no, no, grabé 7 temas salsa, salsa y un tema son montuno, que es el tema de Norberto Vélez y arreglo mío. Puede ser que para una próxima ocasión, si hay una segunda producción a la calle, pues podamos experimentar con el género del bolero, o no sé, de verdad, porque cantar bolero, eso así, ahí son grandes ligas y uno tiene que hacerlo bien. Sí. Pero sí, tienen temas salsa, tienen su pique cubaneado, tienen su pique criollo, tiene su modernismo, más tiene su mata también. Entiendo que hay un balance perfecto para todo el público. Claro, ¿y con qué género te gustaría experimentar más? Género musical. Sí, género musical. Creo que he experimentado con todo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la Filarmónica de Puerto Rico, he tocado música clásica, como he tocado reggaetón en un concierto hace un tiempito en el Choliseo de Puerto Rico. He trabajado también en el género del merengue cuando hacemos actividades privadas con artistas de ese mismo género. Salsa, pues, que es lo más que me gusta, el Latin jazz y el jazz. Entiendo que uno tiene, si uno es percusionista, uno no se puede enfatizar solamente por un solo género. Si tú te haces llamar percusionista, tienes que dominar todos los instrumentos, no conga, timbal y bongó, porque eso no es ser percusionista. Tú eres un percusionista latino, estás tocando conga, timbal y bongó, pero conocer lo que es un cajón peruano, lo que es un cajón español, lo que son los tambores de Puerto Rico, los barriles de bomba, los tipos de género de bomba, los tipos de plena de bomba, la música típica, la música irregular, ahí entra, viene siendo world music. Entiendo que si tú te haces llamar percusionista, por lo menos tienes que tener un conocimiento de casi todos los instrumentos de la familia de la percusión. O sea, saber tocar percusión menor, como poder sacarle melodía a un vibráfono, a una marimba, poder improvisar sobre ella. Eso es ser un percusionista. Ah. Entiendo que yo he tenido la oportunidad de hacerlo en todos los rangos, Y cuando estuve en el conservatorio, pues me enfaticé mucho en estudiar todo tipo de instrumentos, de verdad que sí. Okay, pero el favorito fue el timbal. ¿Cuál sería otro instrumento que tú podrías llamar de tu favorito o segundo al timbal? No, bueno, el timbal yo, pues, la gente me la ha sacado vuelta, pero yo me gusta hacer todos los instrumentos, excepto la conga, que es un poquito físico y no tengo la mano preparada, pero sí me gusta tocarlo, me gusta hacer todo tipo, hasta maraca, hasta una barrita, lo que sea. No tengo un instrumento per se favorito. Entiendo que todos los instrumentos de la familia son bastante chéveres. Y uno aprende de cada tipo de instrumento, de cada género, uno aprende y lo lleva a su repertorio como músico. Entiendo que eso, lo más que me gusta, es ser percusionista. Claro. ¿Y qué consejo tú le darías a los jóvenes que se quieren integrar al género ahora? A los jóvenes que están trabajando en la salsa, Ajá, que se quieren integrar. pues mira, sí, que sigan, que no, que lo cojan todo con calma, que no sea, esto es una carrera, no es el primero que llegue, sino el que se pueda mantener toda la carrera corriendo. Perseverancia, respeto a los mayores, crear su propio estilo, escuchar todo tipo de música. ¿Qué más? Entiendo que eso es lo más importante para todas las personas que están haciendo este género. Somos perseverantes. A veces uno da ganas de echar los guantes, pero la perseverancia es la que ayuda a veces. Y el tiempo es el mejor aliado de uno. Mientras más tiempo uno tenga, más experiencia uno tiene. Y entiendo que eso es lo que a veces hace la diferencia entre muchos que son percusionistas, o son músicos, o son cantantes. En el Claro. resto de la historia de la música lo puedes comprobar. Claro. Y para empezar a tocar cualquier instrumento en general, no, no que no sea cualquier género. Tiene que gustarle el instrumento. Si tú quieres ser trompetista, pues estudia bien la trompeta. Si quieres ser flautista, empieza. Hay muchas escuelas libres de música en Puerto Rico. Tenemos 6 escuelas libres de música en Puerto Rico. Tenemos para mí una de las mejores universidades de música en el mundo, que es el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Conocer tu instrumento desde la A a la Z, conocer la historia de ese instrumento, conocer todo tipo de música que se le hace con ese instrumento y estudiar lo más, ¿cómo lo puedo decir? Lo más, es más tiempo requerido que pueda sacarle al estudio. Entiendo que el estudio y la práctica hacen la perfección y pues por ahí vendrán muchos trabajos. Claro. ¿Y cómo usted piensa que el uso de las redes sociales, porque usted está en todo sitio, está en YouTube, en Facebook, en lo Sí, tengo demás? mi canal de YouTube, tengo mi página oficial de Manolito Rodríguez Fanpage. Esto es un medio que, agraciadamente, para nosotros nos conviene porque nos estamos manteniendo haciendo promociones. Entiendo que las redes sociales es un avance grandísimo para todo tipo de mercadeo, tanto musical, deporte, todo, todo, todo, todo, todo. Entiendo que todo el mundo ahora está conectado bajo Facebook, Instagram, Twitter, entiendo que es alguna ayuda al talento local y es algo que pues, uno tiene que sacarle el mayor provecho posible a su favor. Claro. Pues entiendo que eso sería todo. Muchísimas gracias por Gracias. colaborar. No, gracias, mi hermano. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, de Espero que verdad. haya sido de su agrado y muchas cosas buenas, ¿ok? Claro, ha sido un honor. Gracias. Agradecido. Buenas noches. Gracias.